El Corazón, canción mexicana cantada por don Rosendo Uruchurtu. El corazón, cuando ama, sufre y siente. Cuando es amarga, desgraciada suerte. Yo te de amar hasta la muerte. Y si pudiera, yo te amaría después. El corazón, cuando ama, sufre y siente. Cuando es amarga, desgraciada suerte. Yo te de amar hasta la muerte. Y si pudiera, yo te amaría después. Tú eres el ángel por quien sufro y padezco. Porque tu amor a mí me pertenece. El corazón, cuando amas, se entristece. Cuando no puedes ni de su amor gozar.